En comunicación con Emilio Marcioni, trabajador cooperativista de la Municipalidad de La Plata. Buenos días, Emilio, ¿cómo va? Hola, ¿cómo? Ahí va. Bueno, ayer estuvieron movilizándose frente a la Municipalidad junto a organizaciones sociales. ¿Cuál es el reclamo que vienen llevando los trabajadores cooperativistas y en qué situación están el día de hoy? Bueno, sí, ayer estuvimos ahí en las puertas de la municipalidad. El reclamo tiene que ver con un problema medio recurrente o permanente que tenemos los que trabajamos en las cooperativas para la municipalidad de La Plata, que tiene que ver con las condiciones de laburo, principalmente lo que tiene que ver con los sueldos, bajísimos. Planteando la necesidad de un aumento en los sueldos que tengan que ver con lo que está pasando, el aumento de los precios, principalmente lo que es la comida, y bueno, llegando este año también la necesidad de que incorporen algún bono o algo parecido para recuperar un poco lo que estuvimos perdiendo durante el año, que fue bastante, comparado no solo con la inflación, sino todo. Trabajadores vienen perdiendo, sino directamente con lo que el municipio le otorgó a los otros trabajadores municipales, que en el caso de las cooperativas, bueno, son menores a esta altura del año. Sí, La Plata es uno de los municipios con uno de los salarios municipales más bajos de la provincia de Buenos Aires. Ahí comentabas, bueno, que no, ni los cooperativistas ni siquiera llegan a algunos bonos que estuvo dando el municipio. ¿Cuál es la situación hoy? Digamos, ¿cuál es la actualidad de un trabajador cooperativista? ¿Cuánto gana? ¿Cómo es la contratación de parte del municipio? ¿Cuáles son las condiciones laborales? Y al día de hoy en la municipalidad todavía sigue habiendo cerca de 2.000, calculamos, trabajadores cuadrados en cooperativas, distribuidos en diferentes delegaciones, haciendo principalmente tareas de limpieza, mantenimiento, muchos de los barrios, como hospitales, carnes. Y hoy casi ninguno te diría, llega a cobrar 20.000 pesos por ese laburo. Como te decía, es un problema, digamos, que arrastramos hace bastante tiempo, en verdad, bueno, lo decíamos recién, en verdad, el municipio de La Plata desde hace mucho es uno de los peores sueldos pagas de la región, seguro el que peor comparado con los municipios vecinos, y eso también afecta a los que laburamos en cooperativas, porque es un reflejo de esa situación. Entonces, bueno, en esta cuestión estamos logrando sueldos menores a 20.000 pesos, con una inflación que en lo que va del año más del 65%, y el aumento que recibimos apenas araña el 30% o 30% y algo, digamos, no llega a la mitad de lo que va a ser la inflación en la estructura del año. Y ayer estuvieron, como decíamos, se movilizaron, realizaron una asamblea para poder exponer la situación que vienen atravesando. ¿Qué efectos tuvo la movida? ¿Hubo alguna respuesta? ¿Hay diálogo con el municipio? Sí, la respuesta, en verdad, es que van a dar una respuesta en estos días. O sea, que van a hacer una propuesta para, al menos para el mes próximo, en estos días. Igual, eso, digamos, no lo vemos con mucha expectativa por la situación en la que se viene. Porque esta situación que se viene dando durante todo el año tiene que ver con una falta de voluntad de tomar, hacerse cargo de la situación de quienes laburamos en relación a la Municipalidad de La Plata. Entonces, bueno, vamos a ver, más vale, hay diálogo, vamos a escuchar qué propuesta hacen, pero bueno, nosotros tenemos como la necesidad de una recomposición grande. Que le pasa a todos los trabajadores municipales de La Plata, nos pasa más todavía a los que trabajamos en cooperativas. Así que bueno, de ayer surgió eso. En estos días van a estar haciendo algunas propuestas de cómo seguir este mes por lo menos podemos ir de acá hasta fin de año. Sí, ahí de, vos decías, no llegan a 20.000, es nada, no llega a la categoría sueldo, es imposible pensar en subsistir con ese ingreso. ¿Qué estrategias se vienen dando, ¿no?, para enfrentar el contexto inflacionario que vivimos? No, las estrategias tienen que ver, bueno, por un lado con esto, con darle la discusión al municipio para que esté a cargo de esa situación y hacerla pública, porque lo que vos decías, no llega a la categoría sueldo, incluso es menor el ingreso al de un plan social, ¿no? Que también, digamos, son bajos, están muy por debajo de la exigencia, digamos, necesario para alimentarse solamente, pero bueno, incluso en el caso de la Secretaría de Plata está por debajo de eso. Entonces, por el lado, digamos, de las organizaciones, la estrategia es seguir dando la pelea y hacerlo visible. Y después hay estrategias de sobrevivencia, digamos, que no es solo el caso de que trabajamos en cooperativa, porque un portero de una escuela, digo, no es que gana mucho más, digamos, una situación de deterioro muy grande en todos lados. Entonces las estrategias en general son más o menos lo mismo, tratar de enganchar más laburo que falta. Entonces en el caso de los compañeros nuestros es tratar de a la tarde salir a hacer alguna changa de corte de pasto, tratar de las compañeras enganchar algún laburo de cuidado, también contraturno, bueno, eso son estrategias. Sí, ahí decías, ¿no?, que el sueldo de cooperativistas no llega a un potencial trabajo, por ejemplo, son 27.000 pesos, está por debajo de un plan social el salario de un cooperativista municipal. Digo, son la mayoría compañeros de distintos barrios de la ciudad de La Plata. ¿Cómo ven el resto del año, digamos, qué plan de lucha pueden pensar de acá en adelante? También entendiendo que se viene, además del contexto inflacionario, salió a decir el equipo de Victoria Tolosa Paz que iba a haber solo una entrega de alimentos para comedores, que no iba a haber la posibilidad de más cargas en lo que es el potencial trabajo. ¿Cómo se ve este clima en los barrios de La Plata y qué lucha queda por delante? El clima es complicado y complicándose cada vez más. Esto, digamos, está claro, bien echado. Por lo menos todo este año ha sido todo muy complicado y bueno, y eso va creciendo. Digo, más allá de eso, yo no puedo interpretar o no tengo la claridad como para decir va a pasar X cuestión en diciembre, va a pasar en febrero, tal cosa. Pero sí que la paciencia de la gente tiene el gesto seguro. Entonces, bueno, la estrategia que nos tenemos que dar, nos estamos dando las orientaciones, es eso, es hacer visible, estar en la calle, estudiándolo, está bien. Vos lo decías recién, son un montón los problemas. O sea, no es solamente el de los cooperativistas municipales de La Plata, sino es en general de todos los pobres, porque quienes dependen de comedores para tampoco reciben alimentos o los alimentos que reciben, te digo, no tienen leche, no tienen cacao, no tienen harina, no tienen aceite, entonces los alimentos que reciben son arroz, polenta para dentar, y con eso tenés que los comedores tienen que funcionar todo el mes. Entonces, bueno, nada, esto, los problemas, lo que te decía recién, como que vienen creciendo y que la respuesta de las organizaciones viene siendo eso, estar peleándolo en la calle. Emilio, te agradecemos la comunicación y obviamente quedamos atentos y los canales de Radionauta y Pulso Noticias abiertos para poder seguir comunicando esta situación. Dale, bárbaro, saludos. Un abrazo. Chao.